www.latinosfm.es. Los besos con que me levantas todos los días.

escuchando Latinos FM 107.9. Canción 640-8642-81 WhatsApp de reconciliación de Latinos FM. Un año pasa sin besarte, sin verte amor, sin abrazarte. lo mismo, pero estoy cansado de no estar contigo. Cuando me llamas al teléfono, logro fingir que estoy contento, pero inmediatamente cuelgo. La tristeza inmensa invade mi cuerpo. Ya estoy cansado del te quiero, de los mil te amo que me envías en cartas. Ven y dímelo cara a cara, que por papel no siento nada. Ven tú y alárgame la vida. Ven tú y cúrame esta herida. Saludos, muy buenos días, gracias por acompañarnos como de costumbre en el Café Mañanero. Hoy vamos a hacer un programa especial, un programa que va a resultar especial porque lo vamos a hacer desde las calles de Madrid, exactamente desde Merca Madrid. Posteriormente vamos a estar explicando el por qué hoy estamos visitando Madrid, como muchas veces nos hemos visto en la obligación y además es un privilegio poder también sacar los micrófonos del Café Mañanero. En cualquier caso, vamos a repasar la actualidad, los temas más importantes del día. Hoy es noticia en España la esposa del presidente Pedro Sánchez, Begoña Gómez, porque declara hoy como investigada por el presunto tráfico de influencias y corrupción en los negocios. Es un tema bastante mediático. Y lo otro que tenemos también para destacar es una tragedia que desafortunadamente se ha presentado y que afecta a la inmigración. Digamos que es otra tragedia más que contabilizamos en la inmigración de estos tiempos. Han muerto un gran número de personas. Las autoridades están adelantando las respectivas investigaciones y vamos a estar atentos también aquí en el Café Mañanero para dar cuenta de lo que ha ocurrido. Estamos hablando de la muerte de 90 migrantes en un naufragio frente a las costas de Mauritania. Una noticia, repito, bastante trágica. De acuerdo con la última hora, se estima que la embarcación pudiera transportar unos 180 migrantes africanos, la mayoría procedentes de Senegal y Gambia, por lo que, según ha detallado la fuente, aún hay decenas de desaparecidos y se teme que la cifra de fallecidos pueda aumentar a lo largo de las próximas horas. Se mantienen operativos para intentar dar con los desaparecidos. Repito, es la noticia de este viernes en materia de inmigración. De inmigración también estamos pendientes de lo que ha pasado en Reino Unido con las elecciones. Y es que la propuesta de Starmer ha ganado la mayoría absoluta en las elecciones de Reino Unido. Se prevé un cambio. Recordemos que el primer ministro Rishi Sunak tenía una propuesta muy durísima en contra de la inmigración. Pues el líder del Partido Laborista, hay cambio, cambio en Reino Unido. Carax Stormex, repito, ha ganado la mayoría absoluta de las elecciones y vamos a estar atentos a ver qué manejo entonces se le da al tema de la inmigración. Pone fin así a un periodo de 14 años consecutivos del Partido Conservador. Y por otra parte, ya tenemos, cómo no, la información deportiva. Hay cambios en algunos horarios de la Copa América, así que más adelante lo vamos a estar detallando en Latino Deportes. Lo que sí tenemos que adelantarnos es que se ha jugado el primer partido de los cuartos de final de la Copa América. Argentina ya es semifinalista, le ha costado más de la cuenta. En breve, Adolfo Jiménez del Río nos trae todo el informe y hoy va a continuar precisamente con el compromiso entre Venezuela y Canadá. Pero como de costumbre, vamos a dar cuenta a esta hora, como primero, los indicadores económicos, el comportamiento de la economía. Atención, este es el informe de Bayerly Urrego para este viernes. La cotización del euro respecto al dólar y divisas de América Latina. Escuchemos entonces el informe de Mayerly Urrego. Amanece el euro respecto al dólar. El euro se cotiza a 1,8 con una tendencia a la alza del 0,7%. El comportamiento del precio del petróleo Brent en el mercado internacional es a $87.120 por barril con una tendencia a la baja en menos 0,35%. IBEX 35 cierra su jornada hoy con 11.066,3 puntos con una tendencia a la alza del 0,8%. Y vamos a las divisas, tipos de cambio en América Latina, el peso argentino 988,6 con una tendencia al alza del 0,4%, el peso chileno a 1014,2 con una tendencia al alza del 0,7%, el peso colombiano 4428,5 con una tendencia al alza del 0,5%, el peso mexicano 19,5 con una tendencia a la baja de menos 0,7%. Esos son los indicadores económicos en el Café Mañanero, un sorbo de actualidad con todos los acentos. Gracias, Mayerly. Y a continuación vamos entonces con el avance de Latino Deportes, Adolfo Jiménez del Río, con todos los detalles de lo que ha pasado en el primer partido de los cuartos de final de la Copa América. Pero recordemos el plato fuerte para hoy en la Eurocopa, España-Alemania. España-Alemania comienzan también los cuartos de final en la Eurocopa. Escuchemos a Adolfo Jiménez del Río con el avance de Latino Deportes. Comenzamos con la Copa América, donde anoche valió la pena la trasnochada, porque un señor partidazo entre Argentina y Ecuador, que terminó empatado 1-1 y tuvo que irse a la tanda de penaltis, dio el pase a Argentina para estar en las semifinales. Quizá Ecuador pudo haberse llevado el partido. Tuvo tres oportunidades francas de convertir los goles, pero los goles hay que hacerlos para estar en las semifinales. Por lo pronto, Argentina ya ha asegurado su pase y está a la espera del partido entre Venezuela y Canadá para conocer sus rivales. También tenemos las posibles alineaciones de los partidos del sábado de la noche. Colombia-Panamá y Uruguay-Brasil. Tremendos partidazos que esperamos ver para pelear también las semifinales. Y en la Eurocopa, esta noche tenemos tremendo partidazo, una final anticipada entre España y Alemania, de la cual también tenemos sus posibles alineaciones, lo mismo que las de Portugal y Francia. Y ya para mañana, tremendos partidazos también de la Eurocopa, Inglaterra que se enfrentará a una durísima un partido durísimo, pero tendrá también partido durísimo Turquía. Continuamos con el ciclismo, porque el Tour de Francia tiene hoy una tremenda contrarreloj que incluye una parte de montaña de tercera categoría.